libro que tenéis que buscar si queréis buscar más información sobre África de las Eras. Desde luego, como decíamos al principio, esta mujer tuvo una historia de película.